Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas. Vamos a hablar de el femicidio de Johanna González, el octavo femicidio en lo que va del año en la provincia de Chaco. Johanna González había desaparecido el 21 de mayo luego de dejar a su hijo de 9 años en casa de su madre, avisando que volvería horas más tarde. Su madre denunció su desaparición al día siguiente y este fin de semana sus restos fueron hallados en una laguna de Barro Seitor de la ciudad de Resistencia, en Chaco. En la búsqueda había sido allanada la casa de Mario Rafael Barrientos, conocido de Johanna, que la había visto por última vez. No fue detenido y se dio a la fuga, siendo capturado ayer en la ciudad de Corrientes. En este 3 de junio, el colectivo Ni Una Menos compartió un comunicado en el que exigen al ministro Jorge Gómez, a la subsecretaría de Género y Diversidad de la provincia, Sonia Valenzuela, y al jefe de la policía de la provincia, Fernando Romero, una audiencia pública para dar respuestas a las organizaciones y sociedad civil en general sobre las políticas de género que deben ejecutar, como así también informar sobre el presupuesto que se ha asignado para prevenir la violencia de género y los femicidios. Y agregan, ante el octavo femicidio en nuestra provincia en lo que va del año, las respuestas del Estado son insuficientes y por esto tienen la obligación de responder personalmente sobre el rol que el Estado lleva adelante para prevenir estos hechos aberrantes. Compartimos el testimonio de la madre de Johanna González, que contó al medio local Norte Grande Digital cómo estaba viviendo el proceso de búsqueda ante la aparición de su hija. Vamos a compartir el audio y seguimos. Ayer se realizaron los allanamientos. Ahí está la mamá de Johanna. Señora, buen día. ¿La podemos molestar un segundo? Estamos en vivo para Norte Grande Federal. Bueno, tratando de alguna información hoy, la jornada, no se sabe nada. No sé nada. Nadie me dijo nada todavía. No, ya no sé más. Ustedes vieron que hicieron el allanamiento, todo eso, pero tampoco no me dijeron nada de ese día. ¿Usted le conocía a Mario Barrientos? Sí, se iba mi nenito, almorzaba ahí con él, todo, y también iba mi hija. Y él tampoco, no se sabe nada, lo andan buscando. Así dicen, pero tampoco no sé qué es lo que sacaron de ahí. No sé si encontraron algo de mi hija o nada, no me dijeron. Y yo hasta ahora no sé nada de ella tampoco. ¿Johanna frecuentaba esta zona? ¿Este era el recorrido que ella hacía? Sí, venía acá. Ella de la casa venía acá y la casa iba allá. Y nada más, pero otro lado no. ¿Esa la acompañaba usted también al mercado frutícola? Sí, se iba a la mañana, sí, porque el marido de ella trabaja ahí también. ¿Y ahí en la zona se hizo rastrillaje, se la buscó? Se la buscó ayer. Ayer era que andaba toda la policía, todo ahí. Por la casa del hombre. ¿Y el nene de ella cómo está? Está bien, vino anoche a las 12, me llegó un asistente social, porque dice que me denunciaron que yo los maltrato a los chicos y nada que ver. Está por venir una psicóloga, no sé qué es lo que quieren, porque yo a mis nietos les doy lo que puedo. Me rebusco lavando ropa ajena, me rebusco vendiendo verduras, mi marido un changarín del mercado. Yo no sé qué es lo que quieren, los chicos no están mal, van a la escuela, comen lo que está a mi alcance y a nadie le pido nada, así que no sé. ¿Qué cree usted que pasó con su hija? ¿Por qué no aparece? Mira, ni yo no sé más ni qué pensar, porque nunca me hizo eso. Nunca me hizo eso, nunca jamás me desapareció así. ¿Ella tenía celular, algún teléfono? No, celular, teléfono, eso no tenía. No. ¿Y en Fontana, donde vivía con su pareja, fueron ustedes también? Sí, yo me fui, yo retiré la moto de ella, me falta retirar su cosa que tiene ahí. Pero no me ando yendo porque ando ocupada también pensando en los chicos y pensando en ella, no tengo cabeza para... Hoy la jornada, por ejemplo, ¿sabe dónde pueden ir a buscarla? No, nada, no me dijeron. Nada, no me vino a avisar nada, nadie. Solamente ayer era que hablaron conmigo ahí porque tampoco no me dejaron entrar donde estaban haciendo. Sí, Claudia, te escucho. Para que le consultes a la mamá si era frecuente que Joana durante la noche le lleve al hijo para que quede con ella o si frecuentaba todos los días su hijo la casa de ella. Bien, me consulta Claudia Aguirre, que está en los estudios. ¿Me recuerdan su nombre primero? Delia Beatriz Segol. Delia, me consultan si Joana venía todos los días a dejarle a su nieto en este caso, o si era por las noches, ¿cómo era el movimiento para ella acá? A la tarde venía, a veces venía de día a estar un rato conmigo, a tomar mate, a conversar, para irnos hasta el mercado a la mañana, a juntar algo de verduras y así. Delia, yo sé que es sumamente delicada la consulta, pero se habla también de que era trabajadora sexual. ¿Usted qué dice? Esa palabra no me gusta que digan. Discúlpeme, pero esa palabra queda ridículo. Bien. Delia, ahora nada entonces. Nada, no sé nada. Yo lo único que le voy a pedir cuando se dirijan a ella que no me digan más esa palabra, porque para mí siendo madre queda ridículo, queda. Claro, es muy chocante. No quiero que me pregunten de esa manera. Delia, te agradecemos mucho. Vamos a seguir acompañándolos. Gracias. Bien, la palabra de Delia, la mamá en este caso de Joana González, que está buscando a esta hora también a Joana. Y bueno, lamentablemente tampoco la familia tiene mucha información, se abstienen a darle información a Delia en este caso, que es la única que está al cargo de los hijos, y sería la persona que también está buscando a Joana. Ella nos comentó ya en la primera entrevista a nosotros que sale caminando a buscar a su hija, y ustedes la escuchaban, ¿no? Es lamentable la desaparición de esta mujer. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.